Estamos en comunicación con Jessy Forestier. ¿Cómo estás, Jessy? Bien, muy bien, buen día para todos. Jessy, nos comunicamos con vos porque queremos saber detalles y cómo viene la organización de este primer torneo provincial de fútbol femenino. Digo, primer torneo oficial, podría decir, porque el año pasado ya han realizado un campeonato. Exacto, es el primero oficial, como bien lo definís, porque el año pasado lo que se realizó fue una prueba piloto, dado que nunca se había realizado con un tamaño, cantidad de equipos. Así que bueno, lo que fue el año pasado, gracias a la organización y gracias a la Dirección de Deporte de la provincia que nos dio el espacio y bueno, tuvo siempre en cuenta poner el personal a disposición para que salga lo más profesional posible. Y realmente fue un éxito el año pasado y este año, bueno, ya tiene un carácter oficial, da los requisitos que se solicitan, se trata de pedir un poco más de compromiso de parte de los equipos y la verdad que estamos sorprendidos para bien porque tenemos 42 equipos que están inscritos de toda la provincia. ¿Qué detalles quedaron o qué detalles hablaron de corregir del año pasado a este? Y uno de los detalles fue más que nada el tema de que cada equipo tenga una representación en la medida de lo posible de algún club de la localidad a la que corresponde o de alguna institución o asociación para empezar a poner desde el marco, digamos, de como requisito principal ese para poder definir bien que en cada localidad cuáles son los equipos que participan. En la medida de lo posible que sea un equipo por localidad, pero bueno, se presenta también que hay localidades que tienen más de un equipo y bueno, en eso ha sido un tanto flexible la dirección porque la idea es que sea algo que abarque y que dé inclusión a todos, a todas las chicas que quieran jugar y participar. Ha cambiado también el número de equipos del año pasado a este, se han sumado muchísimos más. ¿Se ha visibilizado el deporte del fútbol femenino respecto del año pasado a este? ¿Se ha mejorado? ¿Te ha sorprendido la cantidad de equipos? Digo, pensando en mi idea, no sabía que había tantos equipos de fútbol femenino y que había tanta práctica. Si bien uno lo siguió el año pasado al torneo, que haya 42 equipos es realmente sorprendente, ¿no? Sí, realmente sorprendente y en el caso personal, la verdad que esto a mí no solo que me sorprendió, sino que me dio mucha alegría y satisfacción. Porque sé del trabajo que vienen haciendo muchas chicas referentes del deporte que lo practican hace varios años y la verdad que hacer de esto un equipo de trabajo y tener el espacio, como bien te dije, que nos generó y nos dio la Dirección de Deporte de la provincia por Ceferino Almudévar, a nosotros el hecho que nos den una respuesta y que ellos se tomen el trabajo de hacer un trabajo territorial y encontrar que hay tanta cantidad de equipos nos sorprendió a todos, incluso a las mismas jugadoras, porque entre ellas hay muchas que se conocían y otras que no. Imagínate que son varias localidades, o sea, se hizo un trabajo muy prolijo de levantar datos en las jugadoras porque hay chicas que no ni siquiera conocíamos. O sea, estábamos muy focalizados en la zona de Santa Rosa, Toay, y bueno, ahora se abrió el juego para Pico, para gente de 25 de mayo, tenés varias localidades. ¿Cómo va a ser la modalidad del juego? ¿Cuántas jugadoras de campo va a haber? ¿Va a haber una lista de buena fe? Sí, hay lista de buena fe que se extendió hace unos días a 30 jugadoras. La idea es que el fútbol sea de fútbol 9. El año pasado también se hizo así. La verdad hay varias modificaciones que se fueron planteando, que las van planteando incluso las mismas jugadoras, siempre está abierto al diálogo y a la sugerencia de ellas y la gente de la Dirección de Deporte que está encargada de la organización va tratando de mejorarlo en el transcurso de cómo se van dando también las circunstancias para dependiendo la localidad, dependiendo, esto requiere de mucho trabajo y de compromiso, porque también es una cuestión de traslado de los equipos. Imagínate que son de la cantidad de equipos que tenemos este año, 4 zonas, lo cual, bueno, requiere de toda una logística que no es sencillo. Tenés que tener todo un respaldo, que gracias a Dios lo tenemos. ¿Cómo se va a disputar el torneo? ¿Cómo van a organizarse las fechas? ¿Ya se sabe el fixture también? Tenemos, sí, ya están los fixtures de las 4 zonas, pero están ahora en este momento con modificaciones, por eso tampoco quiero darte data que no sea precisa. Sí, la idea es que empiecen en mayo la mayoría de las zonas, pero bueno, se va modificando en base a conseguir los lugares donde se pueda jugar, todo esto se está organizando. Lo que yo puedo hacer es comprometerme a pasarte toda la información una vez que esté definida, para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Bien, Jessy, queríamos tener tu palabra y ver la actualidad del fútbol femenino en La Pampa. ¿Seguiste la selección argentina en la Copa América? Sí, estuve siguiendo, mirando los partidos y también acompañando la campaña, porque el hecho de que a mí me parece que lo que está sucediendo con el fútbol femenino es un suceso importante a nivel mundial. Creo que el objetivo de todo este proyecto siempre fue inclusión, generar un espacio, y con hoy en día que estamos con el tema tan presente de lo que es el movimiento feminista y tratar de ganar el espacio desde este lugar, me parece que es muy importante, sumamente importante para lo que es la sociedad actual. Y más en una provincia como La Pampa, donde no era visibilizado, porque el deporte se practicaba, pero no tenía la visibilidad que tuvo en estos dos últimos años. Sí, yo veía en otras provincias que hasta había una liga establecida, no sé, en el sur, en Chubut, que los partidos se publicaban en los medios de comunicación, y miraba para La Pampa, no se veía nada, por lo menos no se visibilizaba nada, se jugaban torneos en barrios, un tanto informales, pero ahora ya estamos en otra etapa. Sí, estamos en otra etapa, y la verdad que yo tengo que, en lo particular, tengo que agradecer, y lo he hecho siempre en todas las notas que me han hecho, porque a los medios de prensa, a ustedes, porque le han dado, o sea, fue muy importante la visibilidad que tuvo este proyecto desde que se inició hace 2 años hasta llegar a que hoy la provincia se comprometa a generar este espacio, que no es menor. Y realmente me parece que a futuro, yo no me canso de soñar en ese sentido, es importante también que puedan tener el día de mañana la transmisión de lo que va a ser la Liga Provincial Oficial, que tenga un espacio como lo tiene la Liga Cultural de Fútbol Masculino, como lo tiene la Liga Provincial. Sí. Exactamente, coincidimos con vos. Jessy, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos en contacto cuando ya se acerque más la fecha del inicio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero por la nota y por poder darme el espacio para que se pueda seguir divulgando todo lo que se va haciendo y el trabajo que estamos haciendo en conjunto. Somos un gran equipo de mujeres que estamos movilizándonos para que esto vaya mejorando y poder brindar una buena calidad de fútbol en La Pampa. Bien, era la palabra de Jessy Forestier, una de las organizadoras del Torneo Provincial de Fútbol Femenino, que comenzará en el mes de mayo con la participación de 42 equipos.